y dile que ya no estoy ciego y que bueno paso me ande, cargarrotín, cargarrotao, que de la verga de San Juan. Piensas como tu padre, hay más bienes que aún seguirán. Ay, pero prey, párame cuenta y pa' un día ya de llegar. Cargarrotí, cargarrota, que de la verga de San Juan. Oh, llorando. tenéis firmeza. Y aunque mi mundo os extrañó, oh. Tengo caballo de la noche. No tengo calo de nada, y el que pase por la puertecita mía, que mi Dios viene, se lo pague. Cuando me mira, mis carnes cuando me mira, como se alivia sin tierra. Ya me lo dijeron, no me lo creí, ya me lo dijeron, me decían a mí que tenía esta voz de guitarra, la idea de caer. Que esta borda y la ganadería, la idea de caer. Son las manos.